Órale, qué chido. ¿Se escucha? Sí. Hola. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sumi algo! ¡Hola, hola, hola! Vamos todos juntos, tomando de las manos. Este es el de un evento, lo escuchamos. Límpete ese volumen, sube el volumen. Y al que no le guste, pues que no lo escuche. No lo escuche. Gente bonita, buenas noches. Ya estamos en Cállate, el nuevo Cállate. Bueno, el nuevo Cállate, ¿no? Porque ya Tonatiuh nos ha dicho que la semana pasada que era el nuevo Cállate. Hoy es el nuevo Cállate. Ahorita hablamos un poquito sobre eso, pero primero les presento a este fabuloso equipo de trabajo, de colaboradores tan agradables que tengo aquí a mi lado. A mi derecha tengo a señor Tonatiuh. ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos con la expectativa. Muy bien. Controlador, frente a mí, poniendo la música y todos esos bonitos sonidos. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por escuchar Cállate. Gracias a ti, controlador. Manolo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Cállate. Hoy Manolo, por supuesto, viene disfrazado de yucateca. De China. Maya. Maya. De China poblana iba a decir, pero no, ¿verdad? De China yucateca. Oh, muy bien. ¿Cómo está todo allá por Yucatán? Bien, pero ahora con el cupán. Bien, está todo bien. Qué bueno. Hace rato me estaba guichando. ¿Guichando? Me estaba guichando. Guichando. O sea, me está haciendo... ¿Como pendejando o qué? No, me está haciendo la pipí. Guichar es el pipí. Ah, muy bien, muy guichar bien. Guichar es mear. Muy bien. Bueno, les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes, amigos. Gracias por esperarnos a los que están en vivo, que ya tienen un ratito, ya están desesperados. Por aquí Cristian Vélez, no sé, que ya hasta le dio sueño. Y bueno, a los otros, ¿cuántas gente nos están escuchando, controlador? 734. A todos ellos un saludo muy grande. Grande. Grande. Sol. ¿Cómo estás, amigo, Te veo... grande con la pirámide de Chichén. ¿Te veo demacrado? Sí, ¿no? Sí, te ves jodido. Lo que pasa es que como fumigaron el estudio. Ajá. Y llegué temprano, ya una hora de estar aquí en la fumigación. Ya. Pero, ¿te das cuenta que si fumigan y te afecta, es como si tuvieras más o menos el sistema nervioso de un insecto? O el ADN de una cucaracha. Sí, puede ser. ¿No te da como algo? Pero de una hormiga no, porque la hormiga se sobrevivió. Las hormigas sobrevivieron, Ahora están escapando todavía. Sí, yo creo que sí. Ay, bueno, empezamos el día de hoy. ¿Hay algo importante que decir antes de cualquier otra cosa? No, nada. No hay nada importante que decir. Nada. Bueno, nada más que nada. Pasen a Facebook, por favor, y háganse fans de nuestro... Bueno, ya ni siquiera se dice eso así, fans, ¿verdad? No, es como... Me gusta. Denle manita arriba, Denle me gusta. Denle me gusta a Cállate Podcast. Queremos llegar a 1,000 fans. ¡1,000! A quien llegue a los... Cuando lleguemos a los 1,000 fans, se pueden ganar un queso relleno. Una cochinita pipil. ¿Un queso como los que venden en Monterrey? Un queso relleno. Un queso relleno suena como al bull. No es una bull. Te estás burlando de la gente maya. ¿A maya? Bueno, gracias, amigos. Gracias. Son hilarantes. Gracias. Gracias, Tone. El nuevo Cállate. Eso fue. El día de hoy tenemos algo importante que decirles a todos nuestros fans. La semana pasada Tonatiuh nos presentó el nuevo Cállate, ¿no? Con la temporada nueva. Esperábamos que fuera algo, pues, una temporada con bríos, con ¿En qué temporada vamos? La séptima. Como la séptima, creo. Séptima. Ajá. Pero el día de hoy en Cállate somos tan innovadores que hoy es la nueva. Nueva. O sea, el episodio pasado es la nueva vieja. Sí, o sea, el episodio pasado ya pasó, ya quedó, ya está la vieja nueva temporada. Por cierto, no la han subido al siempre hacemos como una pre nueva temporada, ¿no? Ajá. Es nueva. Prenueva sí. temporada. Así es. Y al controlador algún día de estos subirá, el episodio 105. Estamos en el no lo había subido porque teníamos que hablar hoy primero acerca de. Exactamente. Ajá, así es. Para que la gente tenga más expectación. Ajá, expectatividad. Exactamente, muy bien dicho, controlador. Expectatividad. Controlador, necesito hacerle un anuncio muy importante a la gente en este momento. Es un momento crucial. Crucial, Parteaguas en la historia de Callito. Por favor, cállate. Cállate, controlador, por favor. No entendió la señal. Así es que era. El nuevo Cállate Montessori. Así es, amigos. Es la innovación total en los podcasts. Estamos haciendo el día de hoy, ¿cómo se puede decir? Un hito en la historia de los Así podcasts. No solamente estamos innovando en Cállate, yo creo que estamos haciendo en los medios de comunicación. En radio por internet. Una nueva propuesta. Cállate Montessori. Así es, amigos. Ustedes saben que en la educación tradicional, es una educación rígida, ¿no? Claro. Y si lo comparamos con la forma... Opresora. Ajá. Si lo comparamos con la forma en la que hemos estado haciendo Cállate Podcast durante, ¿qué te parece? ¿Tres años? Sí. Ha sido como la educación tradicional, ¿no? La maestra viene, les enseña a los alumnos, a los niñitos, y les dice, a ver, tú vas a hacer esto, Manolito. Tú eres la maestra. Sí, digamos que yo soy una maestra, así como sabrosona. Buenota. Pone música a controlador porque terminó acá. Pero en la educación Montessori se busca que los niños exploren su propio conocimiento, su propio crecimiento, su propia... cuerpo. Su propio cuerpo, exactamente. Es una educación libre, donde no hay Rigidez. Opresión. Amargura. Gracias, amigo, exactamente. Cállate porque no hay tareas. Se ha vuelto una cosa tan oprestacianiciente. Que como que... ¿Sí me entiendes lo que quiero decir, amigo? Más o menos, a ver, sigue. En la educación Montessori... Estoy anonadado. A partir de ahora, Cállate Montessori. Cállate Montessori. Lo que buscamos es que el locutor de radio explore sus propias limitaciones, su creatividad, y sea libre y haga lo que quiera en Cállate. Ajá. ¿Nos podemos encuerar? Básicamente sí, amigo. Exactamente. Por fin. Lo que queremos en Cállate Montessori es que nuestros locutores... ¿Vamos a tener un búho como los Montessori? Pero en vez de un búho tenemos un changuito. Changuito Montessori. Es un Cállate donde ya no queremos que estos locutores se traumen, ¿verdad? Pues están traumaditos. Entonces queremos que ellos hagan lo que quieran. ¡Yipi! Como en las escuelas Montessori, los niños van... Así. Exploran, sacan su carta, juegan con sus materiales si quieren, con sus materiales, si quieren. Si un niño se quiere poner a correr alrededor del salón, lo puede hacer. Si uno quiere estudiar, lo puede hacer. En Cállate Montessori, lo que buscamos es que cada locutor haga lo que quiera. No hay límites, amigos. Así es. Cállate, los niños son motivados a enseñar, colaborar y ayudarse mutuamente. Es como en Papalote. Buen punto. Soy el niño. Toca, juega y aprende. Muy bien, Manolín. Muy bien, bravo. Así es. Lo que buscamos aquí es que no haya límites. Que cada uno de los locutores se desarrollen plenamente sin traumarse. Pobrecitos de nuestros locutores, que yo ya los veo en un régimen casi totalitario. Necesitamos material multisensorial para la exploración física. La computadora es un material extrasensorial. Tienes tu pipi, es extrasensorial, te lo puedes explorar si puedo quieres. Explorar. Te la puedes jalar. ¿Alguien más? Muy bien, man. Te la puedes jalar y que salga el chuchuluco. Entonces, aquí tenemos plena libertad a partir de hoy, amigos, de que cada locutor haga lo que quiera. Es que eso era desde el principio. Exactamente, yo estaba ciego, no lo veía, amigo. Me quiero disculpar por 105 episodios de terror en este programa. Educación tradicional. Pero hoy, hoy quiero que ustedes sean libres. O que, sea, que hoy sí. La mamá de Cállate se va a convertir en la tía de Cállate. Así es, la tía buena onda de Cállate. Eres un caspec. Eres un caspec. Gracias, amigo. Eres un mal hombre. Ok. Si Manolo, por ejemplo, quiere hablar como yucateco y decir palabras idiotas que nadie entiende, lo puede hacer perfectamente. Si controlador no quiere subir el episodio, o no quiere poner música, o no quiere hacer nada, que no lo haga, no se vaya a traumar, pobrecito. Si Tonatiuh quiere estar ahí sacándose un moco nomás y viendo nenitas encueradas en internet, es libre de hacerlo. Así es el nuevo Cállate, Cállate Montessori. Estamos innovando, amigos. Gracias, espero que les guste. Ambiente, amor y niño. Así es. María Montessori, muchas gracias por estar aquí. Dios los bendiga. Rafael Montessori. Dios los... Gracias, Rafael Montessori. Muchas gracias. La chica de la semana en Cállate. ¿Cómo? ¿María Montessori? María Montessori. Hoy va a ser la chica. Entonces ya, a partir de hoy es un Ravi régimen Pechucona. Menos rígido. Ya, ya no hay reglas. No, que la chica Cállate la semana sea Laura G. Ey, eso ahorita lo íbamos a mencionar más adelante, según el esquema. Si Manolo quiere... Ah, pero es que ya no hay esquema tampoco. No, ya no hay nada. No, sí hay esquema, bro. Bien. Es libre todo. Si Manolo quiere, por ejemplo, encimarse así en lo que estamos diciendo, lo puede hacer. Sí. Si Tonatiuh quiere malvibrar y sabotear el programa, así, de mala onda... O irse ya. Bueno, ya lo hacía antes, ¿no? Pero ya o sea, es oficializar lo que ya venimos haciendo. Ah, ya que dijiste Laura G. Es que llevamos a la noticia, nos robaste 10 minutos de nuestras noticias. Ya no hay, estamos en un esquema tradicional. Pues qué mal, chavito, está muy mal, muy atrasados. Mira, ya que hablamos de Laura G, porque vamos a... ¿Quién es Laura G, Pam? Laura G es Laura G. Es una regiomontana. No, no la conozco, ¿eh? ¿No la conoces? No. ¿No la conoces controlada? Pongan todos ahora Laura G. Laura G. Ahí en su Google. Yo pensaba que era Laura Jean. No, Laura G. Es una nenita que Laura salía en las noticias. G. De hecho, lo hicieron mis guagos. Con Loret de Mola en la mañana. Ajá. Salía. Grababa espectáculos, ¿no? Salía. Sí, por eso. Ajá. Tengo frío. Está bien estúpida. Pero está bastante. Pero está sabrosa, fíjate. Dice, la conductora de televisión Laura G negó tener una relación con el periodista Ojo. ¿Con el pederasta qué? Con el periodista Carlos. ¿El periodista Ojo? Ah, sí. Luis Ojo, un periodista muy importante. Carlos Loret de Mola. Ojo. Creo, según yo, está casado. En respuesta a la versión publicada por una revista de espectáculos, que es nuestra fuente más poderosa, TV Notas publicó en su número de esta semana imágenes de Laura y Loret de Mola saliendo de una cabaña en La Marquesa. Estaban haciendo un podcast. ¿Cómo es la gente de mal pensada? Sí, no. Laura allí declaró que si bien las fotos son ciertas, lo falso es la versión que maneja la revista, pues las imágenes fueron tomadas en enero en ese lugar, en una reunión en la que estuvo todo el equipo de Primero Noticias. Así es. Y nomás ellos se quedaron hasta el final, dos días después de la reunión. Laura G es una chava que dice en la web. Bueno, fíjate, lo que está diciendo es que no tienen una relación. No. Dice que las fotos son ciertas. Ajá, o sea, estar en una cabañita y echarte un... ¿Palín? Un palín. Yo pienso que no deberían de tener. No es tener una relación. No, claro que no. No necesariamente una relación. Ajá. Me estoy tocando mi pipí. No sé si tengo una relación con tu mano. ¿Ya me hice pipí? ¿Tienes una relación con tu mano? ¿Tienes una relación con tu mano? Sí. Tenemos 8 meses saliendo. Buen chiste, ¿eh? Chay. Bueno, entonces. Muy bien, muy bien. Oye, ¿esa no fue la que acaban de correr de ese programa? No, la corrieron. Ella se salió por proyectos profesionales. Se fue porque no tiene una relación con Loret de Mola. Está. Ups, sí, llegó la pizza. Cállate Montessori, en este momento se va al recreo. Sí. Ahí háganme como ustedes quieran, no nos importa. Oye, pero esa Laura G tiene un programa también con el de Fobia, Leonardo. Manolo, ni siquiera estás en la puerta recibiendo la pizza y quieres marcir. ¿Cómo se dice? Sí. Es la hora de los niños Montessori. ¿Tú sabes una escuela Montessori, no? No, yo no. ¿No era como tipo Montessori tu escuela? No. ¿Qué sistema era? Educación personalizada. Vamos a la chingada. Pero esa es otra historia. Cuando avancemos más en Cállate Montessori, ajá, vamos a llegar al Cállate personalizado. No, ahorita que estamos hablando de los niños, estaba pensando en los niños famosos. Ajá. Como los hijos de Angelina Jolie. Son muy famosos. ¿Serán adoptados? Montessori? No. ¿Eh? ¿De educación Montessori? No, yo creo que esos no tienen educación de ningún tipo, ¿sí? Pues a lo mejor sí, Montessori, ¿no? ¿Quién sabe, güey? Deben tener. Yo creo que tienen otro tipo de educación más. Así de una que no se imaginamos. Bueno, el más grandecito que antes nomás era de Angelina Jolie, que. Ajá. El que se encontró en Camboya cuando andaba filmando Tomb Raider. No tiene ningún hijo natural esta. Sí, tiene como tres, ¿no? Como tres. O sea, tienen tres y ¿cuántos aparte adoptados? Como otros tres. Ay, güey. Tienen un chingo. Pues tienen lana. Ajá. Está bien, ¿no? Bueno, el tal Maddox. Ajá. El primero, el más famosillo, ¿no? Ajá. Ya tiene 10 años, fíjate. Pues ahora resulta que va a ser una película. Ajá. Y obviamente bajo la productora de Brad Pitt. ¿Tiene una productora? Sí. ¿A poco? Pues sí. Todos los actores famosos tienen productoras. No. Es así como el hijo de... una película que se va a llamar Battling Boy. ¿Batman y Robin? Battling Boy. ¿Patin Boy? Patin Boy. ¡Patin Boy! Es el nuevo superhéroe de Cállate. Basada en una novela gráfica. ¿Ah? Patin Boy. Patin Boy. Bueno, pero su mamá dice: Maddox vive, come y respira películas y cómics. Así que Brad y Angelina pensaron que sería perfecto para el papel protagonista. No, eso lo dijo alguien del Daily Star, pero lo que dijo la mamá es otra cosa. Ajá. Lo que dijo Angelina Jolie es: gracias, amigo. Maddox es un verdadero intelectual. Es genial en la escuela, genial en historia. Ah, chinga. Órale. En Montessori. Genial en Montessori. Genial en exploración extrasensorial. Sí, porque los Montessori salen a dar vueltitas y así a recorrer el campo y la naturaleza. Y a sentarse en la tierra. Ajá. Andar descalzos, ¿no? Pues cualquier cosa que no sea. O sea, quitan cualquier barrera así que los limite en su cerebrito. Y bueno, dice Angelina Jolie que ahora que a ella le gusta hacer películas de acción porque con eso impresiona a sus hijos. Ay, no. ¿Te imaginas eso? ¿Que tu mamá te dijera eso? Ajá. Es que yo me gusta hacer películas de acción o ser así superhéroe para impresionarte. Ajá. ¿Cómo creces como niño así? No, ¿no? Chale. Y bueno, también dice que estos días está siendo muy responsable e intentas no ser autodestructiva por sus hijos. Pero que al mismo tiempo tiene muchas razones para hacer todas las cosas posibles porque quiere probarlas y hacer que sus hijos estén orgullosos. O sea, le entra de todo. Qué mamada, güey. Yo creo que ni han de pelar a los escuincles, güey. Sí, hace poco también habían dicho que para ellos, como pareja, Brad Pitt y Angelina Jolie. Ay, sí, dime, Pati. No era un problema la infidelidad. Ah, mira qué chingón. O sea, que eran así como. Que ninguno de los dos era esclavo del otro ni propiedad del otro. Uh-huh. Entonces, que podían. Que eran muy abiertos en el sentido de. De hecho, ni están casados. De la infertilidad. Esa cosa que uno no puede pronunciar. Más que en Montessori. En Cállate Montessori sí se puede. Infidelidad. Bueno, ya para acabar con estos. Ahora la nueva. Fue que le tomaron unas fotos a la otra hija. Que se llama Silo. Silo. Silo. Silo. ¿Es la negrita? Ahí. ¿Cugurumbe? Sí. Afro. No, es la güera. Afro-coreana. Esa sí es hija. No. Esa sí la quieren. Esa sí, una güera. A la otra la tienen trabajando, ¿no? De chacha. La otra negrita ahorita. Le carga los libros al ahorita se las enseño. Bueno, la pequeña de 5 años parece que ha heredado el sentido de la moda de su padre Brad Pitt porque siempre lleva ropa muy masculina. Sí, es la niña que se viste como niño, ¿verdad? Sí, trae esta corbata y shorts así. Muy bien, qué chida educación. Así va a ser también en Cállate. Pero ahora la novedad es que ya también trae sus tatuajitos. ¿La móveda? La móveda. Cállate. La móveda. La móveda es que trae su tatuaje. ¿Cuántos años tiene? 5. No, man, no puede ser posible. Pero sí, será tatuaje un niño de temporal o... No, ya son tatuajes. ¿En serio? Sí. Porque yo a los 5 años sí me ponía tatuajes, pero de esos que les salían en, los chicles, ¿no? ¿En qué salían esos? En las pastillas como de bolebolitas. ¿Te acuerdas que decían que tenían droga? Uh-huh. Hijo, no te pongas esos, están drogados. Te vas a morir. Está chido, ¿tú le harías tatuajes a tu No, hija? No, ¿cómo crees en la vida, güey? No. Si no la dejo ni que se... O sea, si se... Mi niña tiene 5 años. Ajá. Y le gusta ponerse quebriguito en los labios. Pues ya, y yo ya estoy así de... ¿Qué hice mal, señor? Jesucristo. Cállate, Montessori. Pues que lleva una Montessori. ¿Sí, verdad? Sí. Para que salga tatuada. Yo lo que me pregunto es... Este es una escuela particular. Los niños dirán, yo quiero un tatuaje, mamá. Ajá. Y que diga, ah, sí, sí, vente, vamos. No te va a doler. Sí, aparte llorarás, ¿no? El niño. Es que es inconcebible eso, güey. Sí, está muy mal. Está muy... ¿Dónde se lo puso? Mejor era lo de... En las patitas. ¿En las pantorrillas? Mejor leyendo lo del tatuaje del Wally. ¿Dónde está Wally? Ah, bueno, sí, ya que estamos hablando de los tatuajes, el otro día también salió. De un vato. No, pero sí son temporales. ¿Sí son temporales? A ver, controlador, como que no te oí ahí, a ver. Perdón, Ay. ¿Sí son temporales sus tatuajes? ¿Son temporales? Sí. Rápido, googleo. Entonces, es que es cállate, Montessori. No hay problema, no te sientas mal, tío. No, ya. Está ya, muy bien. Ya no puedo seguir. Por está eso, muy bien. Por eso, nosotros le hemos TV notas. Hiciste lo posible, Tonatiu. Ah. Muy bien por ti. Voy a mi propio ritmo. Sí. Te llevo al baño a ver si ya aprendes a hacer pipí. Yo quiero hacer pipí. Hace poco, en un lugar que se llama Noticias Locas. Nos contaron de un lunático que se tatuó en la espalda una escena del libro ¿Dónde está Wally? ¿Se acuerdan de ese librito de ¿Dónde está Wally? Que tenías que buscar a un monito. De hecho, nada más lo venían en librerías de cristal. De suerte, rayado y lentecitos. Aquí en Guanajuato, sí. Bueno, resulta que un güey se tatuó en la espalda pues una página así con todos los muñequitos y buscar a Wally, ¿no? Ahí está chido. Se tatuó como 200 personajes diferentes de... ¿Pero era una reproducción de una página o era así? No, él se tatuó así muchos personajes y entre ellos estaba Wally, entonces se puede divertir. Wow. Bueno, ahora, lo nuevo en Cállate Montessori, Steve, un tal Steve, que es fanático de Steve Titanic. Jobs. Fanático de Titanic, como ¿De nosotros. Steve Jobs. ¿Por de Titanic? Ah. ¿De Titanic? Gastó 3,000 libras. Para que le realicen con tinta una obra de arte en su espalda representando el hundimiento del célebre pero desafortunado barco. Fíjate que yo he pensado muchas veces, si me hiciera un tatuaje, que era tatuaje Mary. Ajá. Y ese del ¿dónde está Wally? Está chido. En todo el cuerpo. Así no está Wally. La pipí se fue por el agujero. ¿Te tatuarías María Montessori? A María Montessori no mames, güey, no. Sí. Fíjate que yo creo que no. ¿No? Como que estoy en contra de los que se tatúan. ¿Por qué? Porque son sucios. Ajá. Como que... ¿Naco? Tendría que ser algo demasiado, demasiado chido, significativo en tu vida. La cara de Tonatiuh en tu espalda. Ay, por ejemplo. Uy, sí, me tatuaría. Me tatuaría, así tu naricita perfilada. Por ejemplo, los artistas que se tatúan o la gente que se tatúa el nombre de su esposa o de su novia en ese momento, ¿no? Ey. Y ya a los 3 años se divorciaron y qué pena, ¿no? No, pues está bien, ¿qué tiene? O sí, gente que se tatúa puras idioteces como... Pues yo me quiero tatuar así un simbolito japonés. Así bien padre. O a Piolín. A Mickey Mouse. A Pedro Infante. A Pedro Infante, ¿qué tal? Sí, ahí no. Yo me tatuaría al duende Bubulín. ¿Te tatuarías la cara de tu hija? No. Eso suele pasar. No, pero es que no, ni eso, o sea. Ayer. Como que no necesito llegar a ese extremo para demostrar mi amor por mi hija. Antier, ¿no? Estaba viendo el documental ese de Presunto Culpable. Y me imagino al güey que estaba, al que era el cuate que estaban inculpando. Yo me tatuaría la cara del juez aquí. O la cara del Ministerio Público que está. No, pues ¿y por qué me acusan? No, pues ¿por qué me echan? No. Sí, no mames. Yo lo que pienso es que me aburriría del tatuaje. Sí, yo me aburrí. Pues te puedo hacer un tatuaje progresivo. ¿Progresivo? Sí, que lo fue. Pues una, primero fue una rayita. Lo dije, ahora se me ocurrió poner una bolita. Y luego le voy a hacer una boquita. Un monito así de palo. Un ahorcado, así de esos de ahorcado. Pues quién sabe, por ejemplo, estás la gente que se tatúa todo el cuerpo, ¿no? Con diferentes cosas. Que hasta la cara. Si me tatuara, me tatuaría así. ¿Tatuaría? Esa es la próxima tarea para nuestros fanáticos, que se tatúen el... el pipí. ¡Cállate! ¿Ustedes qué se tatuarían? Amigos de, que nos escuchan en algún lugar. A Changuito de Cállate. Ah, por ejemplo. No, fíjate que a mí como que me faltan símbolos de... como que no tengo... te como falta que, creer. Como que no creo en nada en la vida. De masculinidad. Entonces, por eso no me tatuaría nada. A lo mejor... me tatuaría. ¿Sabes qué me tatuaría? Hey. La manita así de... me gusta de Facebook, como una cosa así. Me tatuaría mi pipi, así con una manita de... me gusta. ¿Te gusta el pipi? Ajá. Sí, exacto. Muy bien, amigo. Por eso, ¿qué estamos hablando de eso? Vamos a hablar del cazador de negros. A uno de los pipis. No sé si así te dicen a ti, ¿no? ¿Te gusta andar cazando negros? No me parece, sí. No entendí. Es Cállate Montessori, muy bien, mano. Ahora, amigo, adelante, amigo. Eso. Buena aportación. Bien. Un día de estos, uno de los periódicos líderes de... ¿sí has escuchado del mundo, como Sudáfrica? ¿Países qué, perdón? De algún país del mundo. Sudáfrica. Encontró la imagen como foto de perfil. Dicen. Una imagen. Ahorita les explico. O ya les explico, ¿eh? Es que no sé con Montessori. Con Montessori no, es que aparte no hay inicio ni final. Se me atoró un pedazo de... de pipi. De pellejito en la muela. Bueno. Alguien hable, ¿no? Con razón me dolió. Porque mi prepucio. Ya. Ah, no era champiñón. Ay, no era un hongo. Anduvo circulando una foto por internet de un mono así rubio, ario, con cara de nazi. Con así... ¿cómo nos gusta? Con un rifle, riflezote gigantesco. Ay, parado. Pelirrojo, que es amigo de Rafa, ¿no? Y así a sus pies tirado está un niño negro, muerto. Bueno, que parece muerto, ¿no? Ajá. Y ya el otro está así como si lo hubiera cazado, ¿no? Así como la típica pose de mate un venado o un león o qué cosa. Pero así con el niñito negro, ¿no? Un guepardo. Ajá. Okay. Un koala. Ajá. Un jaguar. Un manatí. Un ornitorrinco. Un... ya pues. Bueno, cállate un sorry. El chiste es que pues lo encontró un periódico, se armó un escándalo así de no manchen, de cómo es posible. Se llevaba un periódico así con sus patitas y la foto fue recogida por varios medios internacionales, entre ellos nuestro programa, que es un programa internacional. Claro. Ah, no, termínense la especial, no la de champiñones, pinches. Chinga, pinches güeyes. Montessoris, hijos de la chingada. Güey, a mí no me gusta la especial y ustedes están terminando la otra. Perdón, es un programa especial. Ni tiene pepperoni, güey. Ahí está. Mira. Termínate esta. No. Coño, come de la especial, güey, en serio. Yo no pedí especial, güey. Pinches güeyes. Yo pedí, hasta te volteé a ver. Pues, ¿dónde está la especial? A mí no me pidieron aquí opinión especial. De que querían, sí, que yo como de la... pues, güey, ¿para qué les casas tarado? Igual que pidió especial. Y ya lleva 3 rebanadas de la otra. Párate por la tuya, güey. Está diciendo una nota y no lo dejas, güey. Tú te estás alegando de que la pinche, güey, no me especial, güey. Discúlpame, güey, es Montessori, así es esto. Échale, así. Bueno, mientras mis compañeros alegan, ¿qué les parece si hablamos de... corte musical? Corte. Bueno, el asunto ya para hacérselas corta. No, a ver, espérame, ¿pero el perfil de alguien en Facebook o cómo? Sí, salió por ahí en la foto de perfil de alguien. Ah, ok. Y luego andamos circulando la foto así de no manches. De no pinches mames, ¿o cómo se dice? Sí, no pinches mames. No pinches mames. Eso en el Montessori está muy bien aceptado, ¿eh? Pero bueno, resultó que la historia verdadera ya salió a la luz. Entonces ahí les va la historia verdadera. ¿Quieren saber la historia verdadera? Es una tarde soleada de domingo de 2008, en una granja del noroeste de Sudáfrica. Un niño pequeño trae a unos amigos para ayudar a su padre y a su hermano mayor con las tareas típicas de los africanos. Al rato... ¿cuáles son las tareas típicas de los africanos? Cazar leones, pedir para comer. Uh-huh. ¡Al rato! Infectarse de sida. Bueno, andaban haciendo cosas de africanos. Sexo con chango. Ah, cosas africanos, tocar los tambores. Al rato, el niño se cansa y se tumba sobre el césped. Uh-huh. Pero ni siquiera hay césped en África, ¿no? Y Hierba seca. La sabana. Cae en un sueño profundo. ¿Ah? Pongan atención. Uh-huh. De hecho, a simple vista se diría que ha muerto. Uh-huh. En estas. O sea, de repente. En un de repente. Ajá. Llega un hombre blanco con un rifle de cazador en su mano. En la otra, un móvil con el que toma fotos. Uh-huh. Un móvil. Un teléfono celular. Ah. Un móvil. Y le empieza a tomar fotos al Keio, ¿no? O sea, lo ve tirado, le parece curioso y empieza a decir, ¡oh, mira! Mucho se ve curioso un negrito caído. African Curious. African Safari. African Curious. Pues así, pues sí, ¿no? De hecho, es una reacción más o menos normal, ¿no? Si vas a África Safari y de repente ves a un niño tirado ahí como muerto. Pues es hacer como sí, parte, del, foto, ah, es parte del tour. Parte del paisaje, ¿no? Murió de cólera, vamos, una foto. Sí, foto. Y entonces, pues como todos los tercermundistas, como nosotros mexicanos, también haríamos lo mismo. El padre y los amigos se empiezan a reír. La escena así de, ¡oh, mira! Él está pensando que... Lo mataron. Que Burundanga está muerto. Brian Danga. Mira el Brian Danga. Danga de Jesús. Ajá. Y entonces, pues ya. O sea, fue lo que pasó. Empezaron a jugar, se empezó a tomar fotos. Le dijo, a ver, ahora tómateme una tú. Mm. Y el otro dijo, ahora a mí tómame una. Mm. Y todos empezaron a tomar fotos. Y eso fue lo que pasó. Pero el blanco, como todos buena, los blancos, pues, buena persona. Son buenas personas. E incluso sugirió que si está dormidito, pues lo llevaron a una sombrita para que no se fuera insolar. Ay, qué buenas personas son los blancos. Y ya. Pero, ok. ¿Cómo te enteraste tú de esto? ¿Eh? ¿Cómo? O sea, porque la noticia fue importante o porque... Sí, la noticia fue importante porque como salió hace poquito... Eso fue en 2008, el hecho. Pero no es el hecho, güey. Es eso. Es el punto. Es el punto, güey. No es eso, es el hecho. O sea, lo que pasó fue que hace poco alguien vio la foto de derechos humanos y armó una especie de escandalito. Ya. ¿Cómo? Y ya, entonces tuvieron que ir a buscar a los papás y todo. Y los papás así como que dijeron... Ahí sigue dormido, Burundanga. Ya huele medio feíto, pero pues ahí está. Bueno, pero lo que dicen es que la gente pensaba que era... Es un soldado, ¿no? Ajá, sí. Entonces sí. Ahí está lo que todo el mundo se indignó porque dijeron que el soldado lo había matado y... O algo así. No que lo había matado, pero que pues ahí lo vio muerto. Sí, y... la foto se conoció como cazador de negros. Ya había grupos neonazis queriendo ir de vacaciones a cazar África, negros. A cazar negros. ¿En serio? Iba a decir algo, pero mejor no, porque luego me trepan los narcos. ¿Los nacos? ¿Dijiste nacos? Ya, porque la... Corte musical de Freddie Mercury. Antes de corte musical. ¿Qué pasó con Freddie Mercury? Freddie Mercury, claro, muy buen pum, sí. Papas. Ayer Freddie Mercury cumpliría 65 años, si no me equivoco. O sea, ya estaría medio ancianito. No, de gay nada más. 60. Y como que hubo mucho interés, ¿no? Por parte de los medios. En parte, yo creo, por el doodle de Google. Es decir, por la animacioncita que sale ahí en el Google. Cuando entras a la página de Google, si le pones Google y te vas a la página de Google, ¿qué entendimos que es de Google? Y vas a buscar algo en Google, entonces dice Google para googlear algo en el Google. Entonces ahí sale el doodle que le dicen de Google. Y ahí salió una animación de Freddie Mercury cantando Google the Champion. Sí, muy bien, amigo. Ya ni me acuerdo cuál canción era, pero era una muy bonita. Pero. Bueno, no sé si también tiene que ver con el hecho de que este año Freddie Mercury cumple 20 años de haber fallecido. ¿A poco? Entonces, sí. Murió en... Aquí, cállate. Murió de muerte natural, ¿no? Pues sí, sí, cómo no. Le dio un catarrín. Un catarrín anal. 3 meses fueron necesarios para crear ese doodle. ¿Tres meses? Sí. De Google. ¿Tú lo hubieras hecho más rápido, güey? Me hubieran dicho hoy. Pero fue en Google. En google.com. Google. Google. La artista se llama Jennifer Home. Estaba bien, pero tampoco era una cosa espectacular que digas tú, wow. Nomás se ve, es una animación en Flash, nomás se ve chido porque sale ahí en la página principal de Google, de Google.com. Mira, ya estos se llaman Doodlers. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué? No dijiste Doodlers ahorita. Se dicen Doodle, ¿no? Doodles. Sí, yo creo. Doodlers. Ajá. Los que hacen los Doodles. Ah. O sea, Jennifer Holm es una Doodler. Doodler. Hay otros doodles interesantes, como uno de una guitarrita y este. Había así que la pasaba la manita, sí, y brin, brin, tocaba los acordes. ¿Cómo era? Brin, brin, brin, la guitarra, nene. Cállate, mucho. A mí tampoco me gusta la especial. Tú la pediste, ay, pinche niño Montessori con problemas. Sí, güey. Hijo. Tú eres como de San Pedro, más bien de San Pedro del Monte. Corte, amigo controlador. Corte musical, a cargo de un monito que se llama Abdel Ali Slimani. ¿No me acabo de decir que no es Freddie Mercury? No. Pues ese se llamaba Freddie Mercury, ¿no? Porque era también de un país así como Mongolia, o sabe de dónde. No, hace rato, cuando antes de empezar el programa dijimos, ¿ah?, que iba a ser de es música. ¿No vamos a ver un corte musical? Sí. Por eso vamos a... ¿Por qué hablamos de Queen? Digo, de Freddie Mercury. También hablamos de Laura G, no tiene corte musical. ¿No canta? Debería, ¿eh? Mira, Freddie Mercury se llamaba en realidad Farrokh Bulsara. Vamos a la chica. Y nació en Zanzíbar, Tanzania. ¿África? ¿En serio? Africano, sí. African árabe. Oye, África, ¿cómo unimos todo el niño africano y luego salió? ¿Viste? Así es, cállate. Cállate, Montessori. Cállate, Montessori. También es intérprete, es africano. Caos, la parte árabe. Pero todo cae en su perfecto lugar. Sí. Controlador, cuando tú gustes, es Montessori. Si quieres entretenernos con esta bonita música tan padrísima que estamos escuchando. Gotitas de sabiduría. El 11 de septiembre se conmemora en Argentina el Día del Maestro, en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, en el aniversario de su muerte. Saludos. ¡Salud! Saludos a don Faustino Sarmiento. Nuestro amigo, compañero. La canción va dedicada a los amigos de Estados Unidos, a los que celebran el 9-11. Estamos celebrando el 11 de septiembre. El 11 de septiembre. Muy bien, amigo. Saludos a todos ellos. Si se acordaron de algo, es su problema, ¿no? Ya van a ser 10 años, ¿no? Ya. Parece que fue ayer. Por eso, para que se acuerden. Para que se guarden. ¿Algo más que quieres comentar sobre el 11 de septiembre? Ahí estamos escuchando. Algo, ¿no? Muy bien, controlador, muy bien. Justamente esta es la canción Don't Stop Me Now. Precisamente Chelita nos recuerda que esta era la que salió precisamente en el Doodle. Bueno, el día 5 de septiembre. Ándale. Como que ya hacer sus doodles. Les podemos poner su apodo de Doodle. Doodler. Chelita puede ser la grafitera. Bugler. Bugler. Rachelitler. ¿Qué vamos a hacer, tío? Al 10 más. Vamos, vamos, muchachos, ustedes. ¿Cómo hacemos esta sección? Esta sección es nueva. Bueno, es. Sí, primero pónganle nombre y luego ya. ¿Al qué? A las 10 cosas que. Ah, sí, la nueva sección de Cállate, que ya la presentamos de la semana pasada. Las 10 cosas. 10. Ahí está el. 10 de Cállate. 10. Ya. 10 cosas o más. En esta ocasión. O a lo mejor menos de Cállate. O un poquito más. Las N cosas. Las N cosas de Cállate. Y en esta ocasión les toca a 10 preguntas obvias. Como por ejemplo. O estúpidas, ¿no? 10 preguntas obvias o estúpidas. Como por explícate. Ejemplo. Preguntas que hacemos o nos hacen o se hacen en el mundo. Ajá. Que ya sabes la respuesta y que nomás las preguntas como por condescendencia social. Vamos a ver, qué bien, muy bien, amigo. Cabrón, ¿qué vas a pensar en todo eso, güey? Chaval, güey, no mames, lo escribiste en tu tesis de doctorado, ¿verdad, güey? Eso pasa que se hace tu tesis, güey. Ay, mano, no manches, güey. ¿Te viste medio mal, eh? Es Montessori, vamos a. En Montessori nos es que los Montessori sí pueden ir niños de educación especial. Es que de hecho los revuelven. Hay niños así más. Hay niños genios, como yo. Sí. Bueno, aquí vamos a. 10 preguntas obvias. A ver, explícalo a tu modo. 10 preguntas obvias, por ejemplo, como ¿ya llegaste? Es que no tienes por qué explicar todo. Bien, bueno. ¿Ah? Bien. La primera es, ya llegaste. Ajá, pero dilo así con. Vengas así. Te están viendo, güey. Entras al salón y o entras a tu casa. Ah, ¿ya llegaste? No. Llegas a tu casa todo jodido y ya sale tu mamá y te dice, ¿ya llegaste? No. Esto es un holograma. Se autodestruirá en 10 segundos. Es un holograma. Solo vengo a avisarte que hoy no llegaré. Y ya así. No, soy mi gemelo perdido. Que o de repente. Bueno, pero para esa pregunta también hay una respuesta estúpida. Que también se contesta generalmente. ¿Ya llegaste? ¡No, ya me voy! ¿Nunca han contestado eso? No. ¿Tú que eres adolescente? No. No. O de repente suena. Ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring. ¿Suena el teléfono? ¿Alguien llama? ¿Quién será? No, no suena el teléfono, es es tu Mateo sin alerta. Ring, ring, cantando lo de los pitufos. Los pitufos otra vez. Ring, ring. Podría ser, güey. ¿Tú pongo fuera de mi casa? Sí, podría ser, güey, que estuviera haciendo. Ring, ring. No, los vecinos, mis vecinos tienen un teléfono que suena igual que el mío. Ah, ok. Entonces, pronto si es así, ¿suena el teléfono? No, son los vecinos, entonces ya no están tan estúpidos. Ya no están estúpidos, ¿no? Es cambio de tono. La número 3 también tiene que ver con los teléfonos. Y es muy común. Es muy común. Y sí es bastante estúpida. Entonces, ring, ring. ¿Contestas? En tu casa, claro. Estás en tu casa, en pijamas, en bolas. Y te preguntan: ¿Estás en tu casa? ¿O dónde estás? No, estoy en... Traigo un cablezote. Aparte, bueno, pero es que esto es de cuando no había teléfonos móviles, ¿no? Ajá. Ah, pero todavía hay... Todavía pasa. Digo, más bien lo que quise decir es que era más estúpido cuando no había teléfonos móviles. Bueno, sí, exactamente. ¿No? Sí, cuando solo había un teléfono en el pueblo, en la caseta única. ¡Estás en tu casa! ¿Dónde estás? Pues aquí. Aquí. ¿Y tú? Allá. Ah. Acá. Aquí también. Ah, chingado, ¿por qué no te veo? Porque estoy allá. Ah, y yo estoy acá. Entonces te hablan y ¿dónde estás? ¿Qué contestas a esa pregunta? Pues aquí. Yo siempre cuando hablo por teléfono sí pregunto, ¿estás en tu casa? ¿Sí? Pero ya nomás ya nomás por hacerme el chistoso, porque ya estás, yo como soy de simpático. Así soy yo. Bueno, yo siempre pregunto, ¿estás sola? Ajá. No, bueno, la número 4, mi verdad. ¿Traes ropa puesta? Es lo primero. ¿Cómo estás vestida? Vas con tu chava, ¿no? En la, Con tu chavacano, está en maya. Chava. ¿Quién redactó esto? Tú. Es Montessori, güey, déjame. Okay. Quise escribir chava con B grande, qué chingas. Te ven con tu chavacano, te preguntan. ¿Es un chavacano? Te ven con tu chava y te preguntan. ¡Oh, qué onda! ¿A poco es tu novia? O sea, atrás de la mano, güey, o la besada. Ah, sí, entonces, estás besando, güey. Le estás agarrando. Le estás agarrando una nalga, güey. ¿A poco es tu vieja? Le estás. No, ya, es una cosa muy fea. Pero ¿a poco? A mí nunca me preguntaron eso. Ni tampoco. Pues más bien se sorprendían. Sí, chinga tu madre. ¿A poco es tu chava? ¿A poco eres heterosexual? Eso era como. También es una pregunta estúpida, güey. ¿Eres gay? Te veo que llegabas con tu nativo todos los días, güey. ¿A poco es tu amigo? No, pues no, era tu pareja, güey. La cara de ese güey. Te veo de ver la cara de tu nativo. Pues parece que estás así como. Así, ¿no? Vas caminando por la calle tranquilamente, se te atraviesa una cáscara de plátano. Te das en tu madre. Te resbalas, güey. Madre, así como 10 metros. Llega alguien a rescatarte. Se te llena todo, se te cae un zapato. Todo, te raspas la cara. Se te cae la matriz. Corriendo, y lo primero que te preguntan ¿te es. ¿La matriz? ¿Te caíste? ¿Te caíste? ¿Te caíste? Y luego, ¿te caíste, güey? Y luego, consecuencia de esto, traes aquí tal vez siguiente. ¿Te tropezaste? Traes el pinche moretón acá en la cara y la chingada. Ajá. Ya. Ese desde en dos pasos. ¿A poco te pegaste? ¿Te lastimaste? Y traes una férula. ¿A poco te rompiste la mano? ¿Te salió sangre? Así traes todo. ¿Te dolió? No. Oye, manches, pero... te salió la sangre. Oye, pero luego cuando pasa eso, cuando ves que alguien se cae, pues normalmente te da risa, pero te la tratas de aguantar, ¿no? Sí. Y entonces dices frases del tipo de, ah, es que sí está bien resbaloso ahí. Sí, no falta decir el señor que va. Ah, no, sí. No, es que no se ve ese, Ah, es que el escaloncito y todavía te regresas así. Sí, no, yo me he tropezado ahí. Sí. No, es que mire, el escaloncito tiene flojo este azulejo. Pero nomás lo haces para que sienta bien el imbécil que se cayó, ¿no? Sí, claro. Porque en realidad por dentro estás diciendo, bueno, pobre pendejo. Sí, eso aplica para cualquier accidente que te pase, ¿no? Si vas, si chocas. Ajá. ¿Chocaste? No, estaba jugando a hacer Crash Tommy. O le preguntas a tu esposa, ¿te embarazaste? No, eso no. ¿A poco te embarazaste? ¿Estás embarazado? Pues, pero esa puede ser otra, ¿no? Sí, puede ser. ¿Estás embarazada? Más estúpido ser, ¡ay, es mío! Bueno, eso depende, güey. No sé. Y eso de estás embarazada también puede ser. Puede ser. Pero puede ser. Ay, estás embarazada. Porque hay mujeres que así están. Sí, es cierto, güey. Sí, conté una vez una anécdota. Sí, que estaba gorda una doña. No me acuerdo si la conté aquí en el programa. Pues cuéntanos, amigos Montessori. Cuéntanos. Sí, con nombres y dónde trabaja. Una señora en algún lugar del mundo, como Sudáfrica, estaba ayudando a bajar unas cajas de una camioneta, ¿no? Y entonces un puberto acomedido. O sea, tú. Se acercó y le dice: no, no, no, señora, ¿cómo cree? Usted no puede cargar ahorita en ese estado. Entonces la doña voltea toda encabrona y dice: ¿qué te pasa, hijo de la chingada? Pues si así estoy de tripona. Y era Carmelita Salinas. Y entonces, pues efectivamente, pues seis mujeres que así están de triponas, no están embarazadas. Entonces mejor ni preguntes. Es una peluca. Una peluca. Peluca. Peluca. Pregunta muy peligrosa. Ajá. ¿Sí? Bien. ¿Estás embarazada? ¿Por qué no, no te escuchaste ahí? Guachu. Si no te escucho, Tona. Luego, háblame. La situación número 7. Háblamelo bien, Tona. Están cayendo truenos, relámpagos. Se escucha. Está todo el pavimento mojado. Está goteando tu casa. Se está metiendo por abajo de la puertita. El agua. Básicamente es el diluvio universal. En ese momento cae un relámpago y tu figura se ilumina a contraluz por la puerta. Otra figura se ilumina en la habitación y te pregunta: ¿está lloviendo? ¿A poco está lloviendo? No, es que todos los pajaritos andan meando y al mismo tiempo. Sí, esa es básica. Sí, eso, y es bien, de siempre. Pero sí, como que la variación ahí es decir: está lloviendo. Ah, la admiración. En la entonación está es, el. Es que está lloviendo. Es la diferencia entre verte idiota y verte. Verte ajá. Poeta. Ajá. Oh, está lloviendo. Está lloviendo a cántaros. Ajá, está lloviendo a cántaros. ¿A poco está lloviendo? Ajá, sí, ven, sí, ven, ven la otra. ¿Ves? Sí. Aprenda. Si te lo sueles así como declamando. Está lloviendo. ¿Reclamando? Está lloviendo. Ah, está lloviendo. Sí, suena más chido, ¿no? También reclamando suena más chido. Suena más varonil. Más va. Ah, se está lloviendo. Ah, chingas, señor. Entonces, se cayó otro relámpago, tototototote, y la casa se quedó a oscuras. ¿Qué? Estás viendo la tele aparte, ¿no? Estás viendo la tele aparte. Ah, o tienes algún aparato electrónico prendido. Y de repente. ¡Se fue la luz! ¡No! ¡No, güey! ¡Abre los ojos! Estás típica. Así es el programa, imbécil. Y aparte te paras y vas a tratar de prender. Ajá. Aparte, sí, el apagador, la televisión. Oh, no, también pasa que, ¿a poco se fue la luz? Y ajá. Vas y vas al teléfono. Vas al teléfono, ¿no? Pero hoy, bueno, sí, no aplica. Los teléfonos ya no se van. Hace mucho tiempo sí aplicaba. Es que ahora ya los teléfonos son eléctricos la mayoría, ¿no? Inalámbricos. Hey. Si se va la luz ya no se escucha, ya no tampoco. Ya no funciona el teléfono. ¿Sí? Así es. Bueno, después en la situación número 9 estás. Estás en tu casa. Estás en el hospital, mejor, para ser más estúpido. Estás en el hospital. Estás en una cama. Es una cama con suero. Con suero. Amarillo, así. Amarillo. Con la sonda metida por el uyuyuy. Y con esas batitas que se te ve hasta con las, todo. Ah, esas batitas sexy. Baba chorreándote. Y llega algún familiar tuyo, por lo regular son los familiares que te van a ver. Ay, ¿estás malito? ¿A poco estás malito? ¿A poco estás enfermo? ¿Y te enfermaste? ¿Te sientes mal? Entonces. Ay, tío. Me siento mejor, tío. Ahí estás enfermo. Hablas como José. Saludos a Japón. Bueno, hay que volver a publicar nuestro sketch de centenario. Volviendo con la familia de la lluvia que se le fue la luz, tocan a la puerta. Llega el hijo menor, echa una sopa. Así ya hasta con plantitas creciéndole. ¿Te agarró la lluvia? ¡Ay, mijo! ¡Te mojaste! ¿A porque te pusiste abajo de una coladera? ¿Da? Ahí una también canal. Aplica la de ¿está lloviendo? Otra vez, ¿no? Las dos, ¿no? Sí. ¿Te mojaste? ¿A poco está lloviendo? ¿A poco está lloviendo? Con razón se fue la luz. ¿Ya llegaste? ¿Ya llegaste, mijo? Ay, ya aplican muchas. Te resbalaste porque estaba lloviendo. ¿Y llegaste? ¿Te caíste? ¿No? ¿Te caíste? ¿Es tu novia? ¿A poco le llegaste? Bueno, ya además ya son extras. Ya son un bonus track. Bonus 2. Ya debemos cobrar por las que siguen. Sí, ya. Llegas al cine tarde con las palomitas, el refresco cayéndose entre todo, ya todo oscuro. Y ya ¿qué está pasando ya en la película? Además vas ya está en. Fuiste a ver los pitufos, güey. Ah. Ya se las están haciendo así los honguitos, los monstruos azules. La guitarra, la cama. Y llegas con tu nena, que ya está ahí desde temprano. ¿Ya empezó? ¿A poco ya empezó? Y eso aplica para la tele, para el teatro, es para la danza. Cepillín, la película. Sí, sí, sí. Pero bueno, esa es una pregunta válida, porque pueden ser cortos, ¿no? Pueden ser cortos, puede ser... De la misma película en la película. Sí, sí, sí. No, pero sí es básico. Estás escuchando la musiquita de... Tin, tin, tin, tin. Ajá, sí. O ya estás escuchando alguna babosada. De Manolo. ¿Ya empezó? ¿Poco ya empezó? ¿Ya empezó tres patines? ¿No? ¿Nadie? Que pase la reja con... Y la típica y más molesta de todas... Ah, sí. Estas ya son las 12 de la noche, güey. No, 3 de la mañana. 3 de la mañana. Tú estás así. Ya estás hasta. Llega tu. Ya hasta huele a humano el cuarto. Ya perdiste llega el control tu de tus esfínteres. Sí, sí, sí, ya huele a. Llega tu morra, tu vieja, tu. Peor es nada, tu mamá. Del... ¿Tu ponedor? Tu ponedor. Ay, gracias. Tu perro. Llega del antro. Llega de un concierto, de una fiesta. Llega. Cae al cielo. Como ese de Los Ángeles caerá. Cae el ángel del cielo. Y te mueve así, te mueve. Y no reacciona. Y no, no, gordo. Gordis. Gordo. Rosa. Pollo. Y la pregunta es: ¿estás nervioso? No. ¿Por qué no me contestas? Chingas a tu madre, hijo de. Ahí la parte se indigna. Sí. ¿Estás dormido? No, nomás estaba aquí. Viendo para adentro. Viendo para adentro. El pedo fue adrede. No, es sí, que fumigaron. Es horrible. Las mujercitas suelen hacer eso, ¿no? Sí, yo creo que los dos lo hacemos, ¿no? Sí. ¿Los dos? Sí. Los dos lo hacemos. Bueno, es que. Es, pero son diferentes. Ay, ya me acordé cuando lo hiciste, Tutón. ¿Te acuerdas que llegué y te dije, ¿estás dormido? Pero como que es en diferentes situaciones, ¿no? Porque las mujercitas son así de... No están, tienen insomnio, están viendo a lo mejor una película así de miedo o de romántica y... A veces que no sé, se les viene algo a la mente y te quieren preguntar así. Ajá. Oye, son las 3 de la mañana y se despiertan y... ¿Los pitufos por qué son azules? Ajá. ¿Verdad? Oh, bueno, ¿estás dormido? Pero nosotros los hombres somos... Tenemos otras intenciones. Eso es lo que iba, güey. Ah, bueno, sí, sí, sí. Bien, hijo. ¿Te dormiste? ¿Ya te dormiste? Ya acá, tú así bien. Estoy bien parado, pues. Sí, sí, sí. Siento así bien firme, Sí, así de que ya, no manches. Te quiero demostrar que soy hombre. En este momento. Una variación del estás dormido es estás viendo una película. Después de ya empezó. Empieza el que se vaya a quedar dormido, empieza ya a roncar así. Sí. Y la variante es: ¿ya te dormiste? Oh, apenas está bien buena la película. ¿Te aburriste? ¿No dijiste que tú la querías ver? ¿Qué te dice nuestro amigo Eduardo López en el Facebook? Que cuando pierdes algo y alguien te pregunta: ¿pues en dónde lo dejaste? Sí, sí. Eso es, o bueno, llegas bien agüitada. ¿Dónde estará? Sin tu celular o sin tu laptop o algo así. ¿Pues dónde lo pusiste? ¿Qué fue? Me lo robaron. ¿Quién? Sí, es cierto. Pues muy bien, amigos, ahí están. Para que no, o sea, traten de verse menos estúpidos no repitiendo estas preguntas, por ejemplo. Que bueno, ya los que dijimos. Es que iba a decirlas todas. Ya llegaste, sonó el teléfono. ¿Dónde estás? ¿Estás en tu casa? ¿Es tu novia? ¿Te caíste? ¿Te pegaste? Oh. ¿Te rompiste la mano? ¿Está lloviendo? ¿Se fue la luz? ¿Estás enfermo? ¿Te agarró la lluvia? ¿Te mojaste? ¿Ya empezó? ¿Estás dormido? ¿Estás roncando? Son la queja de mujer. ¿Te echaste un pedo? No. Levanta la sábana y huele bien gacho. ¿Te echaste un pedo? Levanta la sábana y haces así. Venteadito. ¿Te echaste un pedo? Dale. ¿Comiste papaya? Cállate Podcast, hemos perdido la dignidad. ¿Ya? ¿Contentos? ¿Qué profesión? Es como Montessori, ¿no? Controlan a control. Controlo. Parte del Montessori. Sí, sí, sí. Quedaba más bien. Así de, en cállate somos Montessori. Este, ¿qué onda? ¿Qué sigue ya? Tenemos una nueva sección. ¿Ah, sí lo vamos a hacer? ¿Para otro día? No, no, pues que ya es una hora, no sé, entonces... Sí, ya es una hora, ya, se la perdieron. Es lógico, sí. Se la pelaron. Se la pelaron. Pues lo podemos anunciar una vez para la próxima semana. Sí, porque va a estar larga. Así es. ¿Y lo largo? Duele más. Lo largo solamente así, despacito y suavecito. Así es. ¿Y con tiempo? Así como la puntita. Pues ándale, quiere la puntita. Dile que no. Ya ves cómo se pone de terca. De loca. Ajá. No, es cierto. Hay que dejarlo para la próxima. Pero anúncialo, amigo, por favor. No, que sea sorpresa. No, sí, anúncialo. Sorpresa. Surprise, surprise. Sección nueva, pues. Sección nueva. Bueno, va a haber una sección nueva. Va a haber un nuevo, cállate. Okay. Ese es el mejor y más nuevo, ultra mejorado. Muy cállate bien. Más mejor. Bien dicho. Así es. Este. ¿Tons? ¿Tons ya estuvo? Ya estuvo los amigos del Face antes de irnos, por favor. Claro que sí, saludos a Cristian Vélez, que como siempre está ahí apoyándonos. Gracias, Cristian, un abrazo, un saludo afectuoso. Que me recomienda a otros 10 fanáticos, ¿no? Chirita Delgado, que dice que la cortinilla estuvo demasiado Montessori. Se llama Gag, pero tú le puedes decir como quieras. Porque es un double. Eduardo, ¿es un gagger? Soy un gagger. ¿Qué gagger? Gagger. Saludos a Eduardo López, que también estuvo por aquí. Chocolero dice que no nos pudo escuchar porque si se ríe se le abre la rajadita. ¿Quién? Ah, a Chocolero. ¿Se trae el fundillo sensible? Parece ser que sí. Hace unos tiempos decía que le dolía el... Hace uno tiempo, sí. Le dolía el... ¿Qué? ¿Tuche? El estuche. O sea que se lo rajó. No sé. Pero así en su fotito del Face, está así con una batita de hospital, precisamente así. ¿O estás enfermo? ¡Chocolero! ¿Qué te pasó? ¿Estás en el hospital? Ah, sí. ¿A poco estás en el hospital? Oye, sí es cierto, ¿qué pedo con ese güey? Como que tuvo un niño, ¿no? Un bebé o algo así. A lo mejor. ¿Estás embarazado? Lalo Padilla, saludos, Lalo. Y la Karina. Pero mira, luego tiene otra foto donde que se ve que no lo están pelando. De Chocolero. Güey, ¿no estás viendo las fotos de Chocolero? ¿Qué cayó de la cama? Y como que su mamá, su tía y su Laura. Compañía están así viendo la tele o comiendo algo en la mesita y Chocolero se cayó de la cama. Como que no lo escuchaban y yo creo que pienso que hizo fue tomar una foto y mandárselas a su celular o algo así, ¿no? Chocolero. Nadie lo quiere. También dijiste, ah, y la Karina ya la dijiste, ¿verdad? Ya la dije. ¿También dijiste y la Karina? Ya la dije. ¿Ya dijiste a Hilda Karina? No la dije. Saludos a Hilda Karina. Saludos a Copelé, la amiga Copelé. Chelita ya nos puso aquí una imagen de lo que se quiere tatuar. ¿Alguien ya lo vio? Feo. No, a ver, ya. Es como... Alguien dijo que era algo de Dragon Ball Z, ¿no? Yo dije que era... Yo me voy a hacer. Ah, sí, Freezer. Ah, sí, cierto, güey. Ah, está muy feo. No te tatúes eso. Que se tatúe algo original, como una lagartija. ¿Dónde se lo va a tatuar? ¿En una pompi? Que se tatúen estos nombres. Que se tatúe mi foto. Órale, muy bien. Ajá. Ya le hago caso. Que se haga un tramp stamp aquí en el... Aquí en la... Espalda baja. Ajá, espalda baja. ¿Que se haga qué? Tramp stamp. Tramp. Tramp stamp. Así llaman las... Las trampas. Los tatuajes que se ponen las nenas así arribita de las nalgas se llama tramp stamp. Tramp stamp. Algo así como estampa de golfa. ¿Qué es un piojo? Es un piojo. Más bien parece como una cucaracha. Algo así. ¿Qué sé yo? Yo creo que eso no está sexy. Saludos a Benjamín Ramos. Gracias, Benjamín. Saludos, Benjamín. Y a todos los que nos escuchan a través del... A todos los otros tres que nos escuchan. ¿Y a ti, ¿no? Amigo? Pues gracias. Que nos haces la vida. Sí, tú. ¿A tú que estás escuchando Cállate en el Closet? Tú que eres en especial. Salve Narnia, ya. Gracias a todos, ahí se ven. ¿Les daría pena a ustedes escuchar el programa, sí, verdad? También no, yo lo escuché en el trabajo. No, les daría si fueran... A mí sí. A mí también. A mí no. Yo no le diría a nadie. La verdad. La próxima semana, recuerden que hay que traer playlist. Recuerden la sección nueva. Porque es poco profesional estar repitiendo. No, perdóname, es cállate Montessori. Montessori. El nene no quiere traer el playlist, no lo traiga, no se nos vaya a traumar el nenito. Está bien, Tona. Podemos hacer sonidos guturales todo el programa. Exactamente. Sale, todos a jugar, güey, vámonos. Esto fue. Buenas noches. Cállate. Cállate.